Ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar. Ya no caigo más. Yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular. Ya no caigo más. Cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad. Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más. Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más. No caigo más. En sus historias, en sus desplantes, no caigo más. A que me envuelva con sus mentiras, no caigo más. Hacer la burla de mis amigos, no caigo más. No caigo más. En los engaños de esa tramposa, no caigo más. A que me acuse de que la asfixio, no caigo más. A que se burlen a mis espaldas, no caigo más. Cumbia, cumbia, cumbia, peposa. Para que lo baile la tramposa. Y lo baila Beto, papá. Ya no caigo más. Ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar. Ya no caigo más. Yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular. Ya no caigo más. Cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad. Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más. Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más. No caigo más. En sus historias, en sus desplantes, no caigo más. A que me envuelva con sus mentiras, no caigo más. A hacer la burla de mis amigos, no caigo más. No caigo más. En los engaños de esa tramposa, no caigo más. A que me acuse de que la asfixio, no caigo más. A que se burlen a mis espaldas, no caigo más.